Somos La Mestiza, comenzamos un miércoles más acá en Las Chacras 104.9. Nos estás escuchando por internet también en www.radiolaschacras.blogspot.com. Salimos a toda la zona del Gran La Plata, Buenos Aires, por laverdefm.com.ar. Y en el Bajo salimos por FM Sierras Come Chingones el sábado a las 2 de la tarde, 107.9. Somos La Mestiza, el programa del Tercer Mundo, el programa que es una puñalada en el corazón del imperio, o eso nos gustaría ser. Día triste, sí lo sabe, se fue un tremendo, un gigantesco argentino y historietista, se fue Quino, el creador de Mafalda, Joaquín Salvador Lavado, mendocino de padres españoles, un genio total, crecimos todos con él, hasta Tilo es fanático de Mafalda y tiene su libro gordo de Mafalda, gigantesco con toda Mafalda, que nos costó un huevo comprarlo alguna vez, pero lo tiene ahí en su casa. Y qué puedo decir, crecimos todos leyendo eso y muchas veces se asociaba la prosa y los cuadritos de Quino con cuestiones que tenían que ver con la libertad y con buscar un país mejor, ¿no? No se olviden que muchas veces cuando la dictadura mataba gente, a veces en esos actos de verdadero terror de Estado, después tiraban unos panfletos con historietas de Quino muchas veces. Hay unas anécdotas donde mataron a unos monjes y después tiraron una de los pósters del palito de abollar ideologías, o también una que había un ajedrez en la bomba que tiraron en el banco, una con un ajedrez donde eran personas, los personajes del ajedrez, las figuras del ajedrez eran personas humildes y empresarios, y decías, las negras siempre ganan, ¿no? Y ganan cuando quieren encima. Un tremendo, tremendo personaje que va a ser amado por siempre y que por suerte dejó un legado gigantesco que vamos a disfrutar por siempre, porque es el humor de Quino no pasa el tiempo, no pasa de moda, sigue siendo siempre tan actual. Está Mafalda con una curita diciendo cómo hace uno para pegarse esto en el alma. O sea, tantas cosas nos dejó. Es para mí es como Spinetta, ¿sí? Son gente que nos dejó una obra tan gigante que nos va a acompañar siempre. Y qué suerte que nació acá, la verdad. Qué suerte que lo tuvimos y que lo disfrutamos y que dejó parte del acervo cultural de todos los argentinos. Comienza nuestro periplo musical de la semana. Nos vamos a encontrar con músicas de todos lados. Tuvimos la suerte de recibir donaciones esta semana. Marta, nuestra amiga la catalana de Montseny, que nos pasó música que por supuesto también es de Martín, de allá de Cataluña. Y con eso vamos a arrancar. Nos vamos a ir en principio a escuchar una banda de Benín, de África. Se llama la Orquesta Polirritmo de Cotonou o Cotonou. Que bueno, es la banda en realidad de Clement Melon, que en el 68, bajo el nombre de Orquesta Polidisco de la ciudad costera de Cotonou, en Benín, lanzaron un disco original y después, bueno, en el 73 también sacaron otro. Desde los 60 hasta los 80 grabaron 500 canciones con varios discos y varios estilos musicales, todo de la cultura de Benín. Fue una de esas cosas que pasan en el mundo, a veces como la serie de Etiopics, que pasó siempre sobre Etiopía. Bueno, es un país muy chiquito, Benín, que tiene todo esto para que nosotros podamos disfrutarlo, ¿no? Después, el segundo tema que vamos a escuchar ya es de una recopilación posterior que se llamaba ya, eso lo sacó el sello que ellos tenían antes, que es Popular African Music, allá por el 2003 más o menos, se llamaba Los Reyes de Benín Urban Groove y salió por Sundwai Records. Y bueno, eso acompañó una serie de compilaciones, también publicadas por Analog Africa a través de 2008. Y bueno, ahí la banda tuvo mayor atención mundial, salieron de gira y grabaron dos discos nuevos, que no los tengo, que los voy a buscar, que son Cotonou Club, del 2011, y Madha Falao, parece como si fueran Mafalda, en 2016, un homenaje. Entonces, vamos a arrancar nuestro periplo musical escuchando a una banda de Benín que se llaman Los Reyes de Benín Urban Groove o la Polirritmo Orquesta de Cotonou. No le digo los nombres de los temas porque son rarísimos. Así que arrancamos con dos temas de los Kings of Benín. Thank you.

que el horror se le incruste en cada poro y el dolor le haga estallar los dientes. Aguante, no grite, no se mueva, no respire. De lo contrario, nadie será responsable de su pérdida irreparable. Bienvenido al templo de las sensaciones. Bienvenido al oasis cibernético del futuro. Bienvenido a la casa de los duendes que ríen y lloran sin preocupación alguna. Bienvenido al único recreo de la vida. Que vaya uno a saber por qué hoy y solo hoy está a su alcance. Y disfrútelo. Si acaso disfrutar en este lugar es algo posible. Y si de Kino se trata, en realidad te recomiendo, pero muchísimo, que leas la nota que salió en página 12 de hoy, que es la charla que tuvo con Rep cuando cumplió 80 años. El diálogo en el que el padre de Mafalda repasó su vida. Es imperdible, hay un montón de anécdotas tremendas, está buenísima, las cosas que cuenta, los cumpleaños que no le festejaban, la ventana en la que calcaba Mafalda, porque le costaba mucho dibujar a Mafalda y que le saliera siempre igual y la calcaba, la pensión que compartía con Rodolfo Walsh, los originales perdidos en un taxi, el tomo 7 creo que fue, la chica que dibujaba trenes para Hugo Pratt, el peronismo, el antiperonismo, la corbata de Divito, la tía de Serrat, Copi, el folclore, Jaime Dávalos, Atahualpa, todo andaba con los folcloristas y se ponían en pedo. Tremendo, es una nota hermosísima que está en el página, buscala. Es la nota que en una charla, en realidad, de padre a hijo, porque Rep dice que es su segundo papá, Kino, donde Kino, que era un tipo bastante hosco, no le gustaba mucho hablar de él mismo y tenía un humor de mierda, como él decía. Y ahí, bueno, se abre en muchos temas y habla con Rep. Una nota increíble, hermosa, la recomiendo ampliamente. Y bueno, después tengo para decirte que están pasando cosas bastante graves también en Wildlife, o sea, vida salvaje, en Lincolnshire, en Inglaterra. Aislaron a 5 loros en un zoo por insultar a los visitantes. Las aves fueron apartadas del predio principal y comenzarán un proceso de readaptación porque parece que le profieren insultos a los visitantes del parque. Y con loros así, la verdad, no se puede. Las groserías de las aves dicen que eran muy subidas de tono y había muchos niños que asistían todos los fines de semana al predio. Y bueno, parece que los inadaptados fueron aislados, son 5, y están totalmente aislados. Bueno, ahora nuestro periplo musical nos va a meter en un músico que yo amo profundamente, es el que más quiero. Yo me acuerdo cuando vine hace 8 años acá que un amigo me dijo, a mí no me gusta mucho la música brasilera, pero la música mestiza es infecciosa, va como infectando, va creciendo y va copando lugares. Y a veces lo escucho que él también escucha estas músicas. Entonces, bueno, yo también me he infectado de algunas de él, así que esto es un ida y vuelta. Javan es un genio total, es el más fino, el más cool de los músicos brasileros. Lo escuché, bueno, cuando yo viajé por Brasil cuando era muy niño, a los 23, por ahí, que hice la balsa y todo aquello por el Amazonas. Me acuerdo que yo era el demente que viajaba con un doble casetera y los cassettes de 90 de cromo, grabando toda la música que se me cruzaba, porque ya era un enfermito de la música, y siempre quería como coleccionar, porque siempre tuve ese vicio de coleccionar. Entonces quería coleccionar las músicas y llegué incluso a cuando le vendía bien a algún barco, a algún crucero y agarraba unos dólares, compraba vinilos y me iba a la casa de algún amigo que tuviera y armábamos algún sistemita para grabarlos y pasarlos a cassette y le dejaba los vinilos de regalo y yo me venía con los cassettes. Y así conocí Javan. Después, durante muchos años, desde aquellos años 85, estamos hablando, 86, 87, desde allá, del primero que era Luz, creo que el primer disco que escuché de él, Luz. Después con los Pichis, por ejemplo, con el Pichi, gran amigo, siempre esperábamos la salida del disco nuevo. Cuando estaba por salir un disco nuevo de Yavan, era todo un evento, era algo que lo esperábamos con fruición, así, desesperados, queriendo ver qué había hecho el mago esta vez. Cada vez más orquestado, cada vez más yacero, un capo total. Como le quería dedicar un bloque a él en este programa de hoy, elegí tres temas de tres etapas diferentes de él, pero son tres temas que por algo me movilizan mucho. Hay muchos, si ven la carpeta que tenemos acá en la radio que se llama La Mestiza, hay 200 temas ya van. Es inagotable y cada vez que sale un disco nuevo también, ¿no? Tuvimos la suerte de ir con Grachu a verlo al Gran Rex hace 2 años. Lo vimos, está viejito, tiene Parkinson, pero canta mejor que nunca, es un capo total, con una super orquesta muy latina. La verdad, un tremendo músico, Yavan, que es de Maceió, o sea, es de Alagoas. El tipo nació en el nordeste más hermoso y más caribe de Brasil. En realidad se llama Yavan Caetano Viana y es de Alagoas, ahí de Brasil. Bueno, tiene muchas canciones que hablan de Alagoas y de la madre que quedó allá. Cuando era muy chiquito, él va a la capital, a Maceió, porque él había nacido en interior, y forma un grupo que se llama Luz, Son y Dimensión, o sea, Luz, Sonido y Dimensión, y hacían covers de los Beatles, ¿no? Allá por el año 73, te hablo antes. Ya en el 73 se va para Río y empieza a cantar en los nightclubs, en locales, bailables. Bueno, competía en festivales de música y bueno, grabó un pequeño disco que se llamaba Una Voz, Un Violón, o sea, Una Voz, Una Guitarra y El Arte de Yavan en el 76. Ahí incluye la canción Flor de Lis, que es la que lo hace famoso, digamos, ¿no? Después seguirían Asaí, Sina, Samurai, que son las más conocidas. Incluso que la graba Samurai, la graba con Steve Wonder, ¿no? Y incluso Manhattan Transfer hace un disco en inglés con todas canciones de Yavan, por ejemplo, porque el tipo era tan cool que lo venían a buscar de todos lados, ¿no? Bueno, Océano, Falta un Pedazo, Esquinas. Tiene millones de temas lindos. Ha cantado con Al Jarreau, con todo el mundo, ¿eh? Es un tremendo músico. Pero bueno, de él vamos a escuchar tres temas. Empezamos con Doy Dicie, que quiere decir locura, que es del disco No es Azul, pero es Mar. Doy Dicie. Sair por aí pra pensar em você e fazer o que só Deus sabe. Distrair meu olhar, me deixar conduzir, dar de cara com o mar e você lá. Dizer que sou feliz. Penso Era Doy Dice o Locura de Yavanes de Nuez Azul Más Emar. Ese disco es uno de los que estaba contando en vinilo en Brasil. Es del año 87. Es el cuarto disco, quinto disco de Yavanes. Es el principio de Yavanes. Ahora nos vamos a meter un poco más en lo que es la carrera de él ya en la época de Novena, ¿no? Novena es del 94, pero ya es un artista mucho más consagrado. Tiene una banda tremenda. Es un tipo que combina perfectamente los ritmos tradicionales de la música sudamericana con parte de la música popular de África también. Por ejemplo, en Nuez Azul Más Emar, en ese disco que escuchamos recién, tenía el himno de Sudáfrica, Kosi Sikelel' Afrika, que está buenísimo también. Es un músico que ha abrevado en distintas culturas y las ha mezclado, desde sonidos muy Beatles como Lilás, a músicas muy, muy personales. El estilo que por ahí que más me gusta de Yavanes es este que vamos a escuchar ahora, de dos temas del disco Novena. Uno es Quero Quero y después Sin Saber. Dos temazos, van juntos, ¿eh? Tomou banho de bacia, não é sabedor que a água bem quente logo esfria. Não vá-se embora, não. Você vive igual as andorinhas, se mudando, se mudando. Vê-la se não quer pousar na minha. Para, para de fugir. Para de fugir. Para que fugir tanto? Você me domina desde o dia que o bumbá passou. Com graça pegou tudo que tinha e deu para o boi lamber. Vestida de flores, pedraria, visual, umbanda. Esfregou nas fuças da vizinha todo esse seu jeito de ser. Com farinha na casa de Zé Nestor. Um dedo de prosa e Zé me pôs a par que Júlia nasceu. Coitada da mãe, é tão novinha e dizem que o pai ali sou eu. Que graça, sem graça, credo, tem graça. Disfarça, sai pra lá. Que graça, sem graça, credo, tem graça. Porta da folia e vi um corredor que leva à torre da alegria onde vive seu amor. De lá com asas de andorinha sai voando, sai voando. Vê-la se não quer pousar na minha. Para, para de fugir. Para de fugir. Para que fugir tanto? Vejo, quero, quero cantarolar ali por nós dois. E toda janela se abrirá pensando em você. E a saudade pinta o céu de encarnado com a água da lavagem do vermelho. E o dia desperta mal encarado em ver toda ajuda desperdiçada. Não vá-se embora, não. Que fique em nome da lei. Pra sempre onde eu te alcance. Você sai voando, que graça. Sem graça, credo, tem graça. Disfarça e sai pra lá. Que graça. Sem graça, credo. obra del mismo disco, de Novena. Vamos a escuchar Sin Saber, que es uno de los temas que más me gustan. Ahí me mandaron varios, Pichi Novidades. Me pone, a ver, para Pichi. Camilo me puso La Pasó Difícil. Yaván dice que se le murió la mujer y que él le tocó cantar un tema que hablaba de eso. Yo la verdad que eso no me acuerdo, pero la verdad que tuvo una vida súper difícil, ¿no? Perdió el papá cuando tenía 3 años. Su mamá era negra, nordestina, lavandera de profesión, y crió a él y a 2 hermanos y a 2 primos. Muchas veces dice que dejaba de comer para que nada le faltase a ellos. Una infancia pobre, dura. Sí, dice, pero también maravillosa, ¿no? Un hombre optimista que quiere salir adelante, que quiere ayudar a su familia, ¿no? Después tuvo una persona muy importante en su infancia, que era el doctor Ismael Gatto, padre de un amigo de él, que tenía una colección de discos tremenda. Y bueno, era una cosa rara en Maceió, porque bueno, el Nordeste en aquellos años, ¿no? Y bueno, tenía una discoteca de primera y ahí él empezó a escuchar de todo, escuchar jazz. Tenía 12 años y ahí cultivó su oído, ¿no? Él quería ser futbolista, pero bueno, a los 11 comenzó a jugar en un club de Maceió. Y bueno, parece que era bueno, que quería jugar, pero bueno, la música, la verdad, que lo tenía reprendado también, porque tenía un oído increíble, sabía componer, tocar el violón socinio, dice la guitarra solo. Así que bueno, un tipo increíble, ¿no? Dice que lamenta mucho haberse perdido la infancia de sus hijos, porque bueno, todo el tiempo girando y tocando en shows y haciendo giras. Hoy, bueno, es un músico grande, ¿no? Tiene casi 70 años y bueno, el tipo está abierto a tener una vida como todo el mundo, pero bueno, la música lo va a seguir acompañando siempre. Entonces, de Novena, del 94, para Pichi, que está escuchando, para mi amigo, le dedicamos Sin Saber, un temazo. A vida ya é absurdo, com você longe muito mais. A estrada é ruim, outras do que não vai, mas com a gente tudo ia em paz. É você que esquenta sem saber, você não me vê como eu sou. Quando vou te ver, dias sem calor, que fará o que me dirá? Fui pra cama cedo, temendo o mistério que diz a sossego, me diz o que quer. Eu dou, e não dou, esperando nada dou. Silêncio da noite brilhando. Meu bem, eu te adoro, eu sigo pensando. Vou, não vou, eu preciso dela. Vou enfrentar o caos, conceder, reconstruir, tirar o sal. Vamos ver se ela sorri. Sorrirei também, farei, seja o que for, pra voltar atrás. E o que mais vale o amor? Você não me vê como eu sou.

Somos un mismo pueblo que no comparte nombre, pero da lo mismo. Yo me siento partido al medio, pero muchas veces más de aquel lado que de este, porque recordamos el placer de haber leído a Felisberto, porque no podemos olvidar haber pescado en esos ríos, haber caminado de noche por Montevideo, porque en el fondo sabemos que ellos son como nosotros, pero sin los defectos, porque aunque sean más chicos, son nuestros hermanos mayores, porque saben mirar a los ojos y tienen esa luz de pueblo silencioso en la mirada. Estamos hechos del mismo barro. Esa es la diferencia entre ser hermanos de sangre o ser solamente un país limítrofe. Yo ya tengo un país limítrofe, a la derecha, y es suficiente. Pero a la izquierda, del lado del corazón, y por suerte, tengo a unos hermanos del alma. Tan cerca, pero tan cerca, que a veces pienso que soy un uruguayo que nació, por un error del viento, a 340 kilómetros de mi cuna. Era Hernán Cassiari, el cuento de los uruguayos, ser uruguayo. Y ahora nos vamos a encontrar con una de esas voces que nos hacen bien, que nos curan el alma, que trabajan para eso, para la sanación de todos nosotros. Con ustedes, el Chaco Luque, José Luis Luque, desde Barcelona. En el traspaso del tiempo, cuando nací de nuevo, después de tantas muertes, y vi por vez primera, todos mis ojos se llenaron de un dulce dolor. Respiré a metal pesado, que también dolían. Todos mis poros se hincharon hasta despedir bolas de arcoíris. Mi cien no pudo con el silencio. De un temblor profundo surgió como un rayo el grito que sentenció la vida. Nuestro viaje estratosférico nos lleva al Congo, a Kinshasa, a la capital de la República Democrática del Congo, lo que después sería Zaire, a encontrarnos con un grupo que se llama Konono Número 1. Son conocidos también como Congotronics, porque Congotronics es el segundo disco que sacaron después de Lubwaku del 2004, Congotronics es del 2005. Es una banda increíble que descubrí en un video allá, andás a ver, por aquellos años. Es tremendo, una banda callejera prácticamente de unos chicos, unos pibes jóvenes que se armaron con amplificadores, pero totalmente rudimentarios. Te recomiendo que pongas el video Congotronics, Konono número uno, micrófonos de madera, baterías de auto enchufadas a instrumentos, un sonido de lata impresionante. Es una banda, tenían los micrófonos de madera, dije, ¿no? Bueno, con un imán, con un alternador de un automóvil y un amplificador gigante en forma de cuerno. Una banda muy rara, que bueno, los aficionados a la música electrónica, ¿no? La gente que buscaba ese tipo de música, de los Eurokings en Francia, de los festivales de música electrónica, bueno, fascinaron con esto. Son Makonda Mbuta, Menga Waku, Paulín Mukanizala, Vincent Bissin y Diofo Mbimbanga. Toda la banda de Kinshasa, de la República Democrática del Congo. Tocan tres instrumentos que son embiras. En realidad es un tipo de embira, en realidad se llamaría likembe. Es un likembe eléctrico, pero bueno, es una suerte de embira. La embira sería como una kalimba, ¿viste? Esas kalimbas que hacen en la feria, pero enchufada, electrónica, muy rara. Todo esto que está pasando hoy en La Mestiza es muy raro. Nos vamos a escuchar Guillaume de Konono Número 1 de Kinshasa. We'll be right back. Ahora nos vamos a encontrar con un clásico del programa, una banda peruana que se llama Nova Lima. Nova Lima es un experimento rarísimo que surgió en los 2000 de varios amigos peruanos, que todos limeños, pero que vivían en distintas partes del mundo. Había, por ejemplo, Ramón Pérez Prieto y Pierpa de Bernardi vivían en Lima, Rafael Morales vivía en Londres, Carlos Lee Carrillo en Hong Kong y Grimaldo El Solar en Barcelona. Estaban inspirados en una nueva generación de música moderna que abrevaba de distintas culturas, ¿no? Y mezclaban y buscaban en realidad la raíz afroperuana de la música peruana, ¿no? La raíz afro. Ellos venían de distintos experimentos de rock. Ramón y Rafael estuvieron con Carlos en la banda de rock psicodélico Avispón Verde. Habían hecho dos discos. Y bueno, Carlos y Rafael durante la adolescencia en Curriculum Mortis, una banda peruana de thrash metal. Pero bueno, cuando graban el primer disco, para grabaciones iniciales, se invitó al músico afroperuano Mangue Vázquez, o Mangue, quien introdujo el primer cajón peruano, ¿no?, en una canción de Nova Lima, convirtiéndose en el alma de Nova Lima, porque el cajón se transformó de ese día en la base de toda la música de Nova Lima. Es así que empiezan a bucear más en la raíz afro de su banda, en una época muy difícil, porque todos vivían en hogares muy lejanos, Hong Kong, Londres, Barcelona y Lima, y comenzaron a enviarse ideas de canciones, maquetas de canciones, por correo electrónico, incluso cuando la transferencia de archivos grandes de canciones no era fácil en internet en aquella época, y tenían que mandarse CDs grabados por correo, que tardaba en llegar, ¿no?, hasta Lima, donde se armaba la idea de lo que después sería la banda. Después se incorporaron a la banda Milagros Guerreiro, que una cantante buenísima, Medrano Cotito en cajón y Marcos Mosquera en cajón y congas, hasta que después, bueno, ya en el final de la banda, en el tercer álbum de Nova Lima, que es Coba Coba, se une un timbalista re grosso, Pierre de Bernardi, deja la banda, y bueno, se incorpora el timbalero Constantino Álvarez, y ya ahí empiezan a girar por todo el mundo, dan la vuelta al planeta. Incluso en 2010 la canción Machete del disco Afro aparece en la película Machete, y esto les da muchísima popularidad, ¿no? Bueno, en 2012 fallece Mangue Vázquez, que era considerado el mejor cajonero afroperuano del Perú, y es el que le dio, ¿no?, las influencias afroperuanas iniciales a la banda. Es así que, bueno, algunos músicos han seguido su carrera solista, pero bueno, en 2018 ya lanzaron el sexto álbum de estudio, Chusay, que ahí incorporan elementos andinos y down tempo, aparte de que ya hacían reggae y un montón de cosas, ¿no? Vamos a escuchar de Nova Lima, de esta banda cosmopolita peruana, Concha de Perla y Mujer Ajena. Eso. Viri Colombia, la mera vena, camarada, el number one, a Happy New Year, allá va de Badu, Scooby-Doo, Pikachu, Pokémon y Miau Miau, y Charmander, loco, entonces qué morrilla, va a ver acá o qué, es una acá, camarada, no hay falla, es una rimón de callo, un apretón de Tamagotchi, hazme daño, morrita, hazme daño, camarada, no hay falla, 5-3, loco. Oye, brother, buenas tardes. Ajá. La chiquita es mía. Llegan mensajes a La Mestiza, el Pola de Luyaba nos dice aguante La Mestiza, che, algún bloque dedicado a la espectacular síntesis de la música negra que es el funk, que hace mover la patita a todo el mundo. Abrazo, abrazo, Pola, lo vamos a programar, este programa ya lo tenemos todo armadísimo, pero bueno, el programa que viene sale un funky para vos, ni hablar, nos encanta el funky y hay un montón de temas buenísimos. Ahora nos vamos a poner de pie porque llega Pablo Tomasello, nuestro columnista estrella, que encima con la sincronía de esas que hay en la muerte de Quino, el tipo se le ocurre hacerle una nota a una historietista de Dibujos Urgentes, una nota buenísima como todas las que nos brinda el increíble ingenio de Pablo Tomasello. ¿Qué tal, amigas, amigos de La Mestiza? ¿Cómo están? Dibujos Urgentes es un trabajo militante en equipo gestado por Eugenia Bequeris y Paula Doberti. Comenzó en el año 2010 cuando el Tribunal Oral y Federal número 5 prohibió que las cámaras registren los juicios de lesa humanidad y ellas tomaron la posta y trabajaron a manera de archivo dibujando a testigos, a víctimas y a represores. Está con nosotros hoy María Paula Doberti, artista visual, docente de la UBA, maestranda en arte performático en la Universidad Nacional de las Artes y es profesora de la Escuela Manuel Belgrano de Bellas Artes en Buenos Aires. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Contanos, ¿qué es esto de Dibujos Urgentes? ¿Cómo surgió? Bueno, Dibujos Urgentes es un colectivo que armamos con Eugenia Bequeris y yo a partir del año 2010, como consecuencia, un poco más tarde, ¿no? Pero como consecuencia de la segunda y definitiva desaparición de Julio López, lo que se decidió fue el TOF número 5 de Comodoro Py, acá de Ciudad de Buenos Aires, decidió que no se podía fotografiar ni filmar a los juicios de lesa humanidad. El objetivo era preservar a las víctimas testigos, como Julio López. La consecuencia fue que también se invisibilizó a los genocidas y se invisibilizaron los juicios en general. Entonces, en ese momento, que el IUNA, hoy UNA, ¿no?, Instituto Universitario Nacional de las Artes, y la agrupación Hijos convocaron a dibujantes y a docentes a ir a dibujar a Comodoro Py. Decía clases con modelo vivo gratis en Comodoro Py, era la consigna. Un poco continuando con la idea de los scratches, si no hay justicia, hay scratches. Si hay justicia, pero no se la puede visibilizar, inventemos la manera. Eso fue un poco la consigna. De ese primer año, yo fui con estudiantes, Eugenia fue como invitada como dibujante y ahí nos conocimos. De ese primer año hay un libro que se llama Aquí se juzgan genocidas, que sacó la agrupación Hijos. Pero son solo dibujos de ese primer año de esa experiencia. Nosotros con Eugenia lo que decidimos es continuar yendo. Y continuamos yendo durante todos estos 10 años. Por eso ahora sacamos un libro en conmemoración de nuestros 10 años de trabajo. Y lo que hicimos fue seguir muchos juicios. Seguimos Megacausa ESMA, seguimos Plan Cóndor, un juicio entero de apropiación de identidad con creyentes abuelas, ABO, Atlético Banco Olimpo, bueno, un montón de juicios. Ahora estamos siguiendo de manera online Campo de Mayo y Contraofensiva Montonera. Y también hicimos, como por fuera de lesa humanidad, encubrimiento de AMIA. Para encubrimiento de AMIA convocamos a más dibujantes. En realidad siempre estamos invitando a gente que venga a dibujar con nosotras. Yo cada tanto logro llevar un grupo de alumnes, porque me parece importante como pasar la posta y esta experiencia. Nosotros lo hacemos como de manera militante y consecuente durante tantos años. Lo que hacemos es dibujar lo que sucede en la audiencia sin metaforizar, tratando de registrar como un documento a la persona que está declarando y a veces como el dibujo no nos alcanza, también escribimos algunas partes de las declaraciones. Así que nosotras nos consideramos que somos testigos de los testigos. Paula, me queda en la cabeza lo de urgente, la velocidad del trazo, el boceto rápido, el croquis y la falta de metáfora que le da un sentido y una potencia única a este trabajo entre tanta tragedia, ¿no? Sí, lo llamamos urgentes por esas dos cuestiones que vos decís. Por un lado porque están hechos de manera urgente y rápida. Nosotros tomamos la determinación de no continuarlos cuando termina la audiencia. Quedan como quedan, por eso son un documento de lo que allí sucede. No les ponemos tinta, no les ponemos color, nada. Trabajamos con lápiz como fue la primera invitación de Hijos. Así quedan. Es un poco como si fueran croquis rápidos, ¿no? Esa es la idea, aunque hay algunos dibujos que están más elaborados. Depende la declaración. Y al mismo tiempo, sí escribimos algunas partes de las declaraciones porque nos parecen impactantes y no las queremos dejar pasar. Entonces también pensamos que el dibujo se acompaña o se completa con los textos. Por eso también nosotros a veces decimos que son documentos visuales y textuales de lo que sucede en los juicios de lesa humanidad. Estamos hablando con Paula Doberti, del colectivo Dibujos Urgentes. Esto que contás es un registro único sobre lo que pasa en los juicios de lesa humanidad. No, esto que decís que es un registro único, mira, te cuento que nosotros lo mostramos la primera vez en el Museo de la Memoria de Montevideo. Hicimos en el 2014 la primera vez que estaba Macri acá en el gobierno de la ciudad y no conseguíamos un lugar que nos aceptara mostrar los dibujos que estaban más invisibilizados, sobre todo acá, ¿no? Entonces lo llevamos a Montevideo y fuimos varias veces al Museo de la Memoria de Montevideo, que es un museo maravilloso, y las mujeres uruguayas, un grupo de 14 mujeres uruguayas, presentaron una denuncia por violencia sexual en situación concentracionaria, nos pidieron ser dibujadas, porque nos dijeron, nosotros acá no tenemos juicios, casi no hubo juicios en Uruguay, nos dijeron, nosotros no conseguimos tener un juicio, pero queremos formar parte de sus dibujos. Entonces fuimos especialmente y dibujamos a estas mujeres que nos fueron contando sus historias, ya no en una situación de tribunal, sino en los jardines hermosos del museo, pero fue algo muy impactante porque fue una situación muy, muy directa, ¿no? Cada una de ellas nos fue contando individualmente a nosotras, con Eugenia nos dividimos 7 mujeres cada una, dibujamos y nos fueron contando esas situaciones de violencia sexual, que ahí aprendí además la diferencia entre la violencia sexual y la violación, ¿no? La violencia sexual abarca unas cosas inenarrables que nos fueron contando. Y pegamos nosotras esos dibujos en unas hojas más grandes y les pedimos a las mujeres uruguayas que escribieran en ese espacio que quedaba de la hoja o pegaran o llevaran lo que quisieran, de una manera como reparadora. Y muchas llevaron fotos de los hijos, escribieron cosas y después hicimos una muestra con esos dibujos de las mujeres uruguayas. Eso nosotros llamamos dibujos urgentes Uruguay. Lo que los dibujos atraparon en ese momento, en ese lugar, en realidad, es lo que los juicios no lograron hacer. No hay juicios, pero hay dibujos igual. ¿Y qué cosas les deja esta experiencia? A escuchar que la palabra dicha en un tribunal de justicia es absolutamente reparador. Hay gente que espera 30, 40 años para poder hablar. Hemos escuchado muchas veces gente que dice, es la primera vez que cuento esto y están mis hijos y mis nietos viéndome y nunca se los pude decir. Y lo cuentan ahí, en esa situación de juicio. Pienso que es como una sed de justicia, un reclamo vivo, no solo de la justicia individual, sino también ser escuchado por toda la sociedad, hacerse cargo de lo que hizo el Estado y la reparación. Y también otra de las cosas muy increíbles que sucede, pero sucede siempre, a partir de que nos lo mencionaron, que las situaciones de extrema crueldad, cuando son narradas en un juicio, es cuando el momento en el que la persona que recuerda generalmente se quiebra, y es tan fuerte que cambia el tiempo verbal, ¿no? Empieza de repente a hablar en presente. Cuando narran, por ejemplo, una tortura, una violación, cambian el tiempo verbal y vuelven a vivir ese tormento. Vos sabés que eso mismo contó Valeria Mappelman, la directora de Octubre Pilagá, de lo que declaraban sobre la masacre. Hablaban en presente. Cuando logran decirlo, cuando logran hablar y poner en palabras todo eso que les pasó, y para eso necesitan también el ámbito judicial, porque les da un amparo distinto, por eso inclusive frente a su propia familia, ¿no? Ese espacio que no tuvieron para decirlo, ahora hay una justicia que los escucha. Por eso te digo, hay muchísimas cosas pequeñas que parece que son pequeñas, pero a la hora de declarar y poner, viste, todo sobre la mesa, todo es el dolor, se trata de preservar lo más posible a las personas que testimonian. Paula, ¿y este periodo cómo fue estos últimos años? Al principio, cuando fuimos, estaban presentes los genocidas. Nosotros tenemos dibujos de Videla, de Galtieri, todos esos personajes, de Julio Poch, que es un piloto de los vuelos de la muerte, toda esa gente siniestra. Todos estos últimos 4 años no ha ido nunca ningún genocida porque pidieron la posibilidad de quedarse en sus casas o no ir si estaban presos, y entonces ya no los dibujamos más, ya no aparecieron más. Y lo que decían, por ejemplo, en el juicio de Agua, del Atlético Banco Olimpo, los sobrevivientes se quejaban porque decían, mientras estuvimos detenidos ilegalmente estábamos tabicados y no los podíamos ver. Ahora que estamos declarando, se amparan en la justicia y tampoco los podemos ver. Todos vemos por dónde viene tu compromiso. ¿Y tu obra? Contanos un poco más sobre ella. Yo siempre trabajo alrededor de la idea de memoria, en múltiples formatos y desde muchos conceptos diferentes. Por eso, cuando trabajo en la calle, trabajo con la memoria urbana, generalmente. Entonces, me interesa hacer señalamientos o marcaciones que vuelvan a trabajar con la memoria que por ahí se perdió. Distintos tipos de memoria, ¿no? Memoria social, memoria económica, memoria política. Me interesa mucho el trabajo con las vecinas y los vecinos, con aquellas personas que a lo mejor no tienen acceso a una galería, a un museo, y les cuesta quizá comprender al principio que lo que nosotros hacemos es arte. Y sin embargo, cuando empezamos a hablar y empezamos a darnos cuenta que la historia la hacemos entre todos, me gusta mucho el trabajo colectivo, participativo y colaborativo. Siempre está bueno hacerlo en la calle. Para mí todo tiene que ver con ese lugar de recuperar, ¿no? De rescatar aquello que no se ve. Desde esos lugares trabajo siempre. Paula, contanos qué va a pasar mañana, jueves 1 de octubre. El jueves a las 19 horas vamos a presentar el libro Dibujos Urgentes, Testimoniar en Juicios de Lesa Humanidad, en el Facebook de Monada Nómada. Es todo así, parece un trabalenguas, Monada Nómada, todo seguido, de manera abierta. Y va a quedar luego de manera de video en el mismo Facebook, así que quien no lo pueda ver ese día, lo puede ver luego. Ellas dicen, sabemos que este camino es inédito, no trabajamos desde la metáfora, dibujando rápidamente lo que vemos y dejando así nuestra contribución a la interminable construcción de la memoria. Muchas gracias, Paula. Dale, gracias, Pablo. Bueno, y les mando un saludo muy grande y un agradecimiento por escucharnos a La Mestiza de Radio Las Chacras. Fue Paula Doberti. Era Pablo Tomasello en un día increíble, con una sincronía espectacular, haciendo lo que hay que hacer, haciendo las entrevistas que hay que hacer y poniendo la voz que hay que poner. El hombre desde la antigüedad se conecta con su esencia primigenia mediante la voz, los tambores, la música, buscando el lazo que lo unen con el infinito. Intentando comprender lo desconocido, se permite jugar con los instrumentos y las melodías, con el retumbar de los parches y el tañido de las cuerdas. Como un juglar que guarda en su memoria las historias no escritas, salvaguarda el acervo cultural de todas las regiones del planeta. En esa conexión con lo sagrado es lo que le permite evolucionar y trascender su existencia material. La música de los pueblos del mundo es un periplo musical que nos traslada a reflejarlos en nuestra propia diversidad. En los oasis del mundo antiguo, las caravanas de viajeros, magos, reyes y comerciantes compartieron la cultura y la música. De aquella fusión de ritos, de religiones y credos, nacieron las ciencias y los intentos de acercamiento al enigma de la vida humana. El hombre vislumbra su propia insignificancia comparándose con el cosmos y brinda su canto y su música como una forma de acercarse a lo desconocido. Es un intento de conectarnos con lo sagrado. En una joda tremenda que hay en Citibel, hay una gente ahí que se está haciendo unos fatay, que pide un tema, y acá los dedos mágicos del cabeza lo encontraron, Macaroni de Alfa Blondie. No. Esos encuentros en los oasis, donde se juntaban los viajeros, los magos, los hechiceros, los artistas. Coco, que está conectado, me hace acordar de un libro de Aria. A él le gustó eso de los encuentros en los oasis. Y en ese libro de Aria, el encuentro era en Carué, donde estaba la sal. Y ahí se juntaban. Ese libro debe ser La Liebre, ¿no? Debe ser La Liebre. Sí, un librazo. Si no será Emma la cautiva, pero para mí que es La Liebre, que filosofan los caciques, ¿no? Un tremendo libro de César Aria. Aira, ¿no? O Aria. Ahí me entró la duda, creo que es Aira. Oh, sí. Bueno, tremendo escritor. Yo tengo esos dos nada más, La Liebre y Emma la cautiva. No, después tengo algunos chiquitos, como El Cuartito, hay varios, el volante, hay uno que una chica que tiene que armar un volante para un gimnasio en un garage. Es muy humorístico su prosa, ¿no? El de César Aira. Bueno, ahora nuestro periplo nos va a llevar a encontrar una banda de esas que valen la pena encontrar. Son venezolanos, instrumentistas de distintos lugares, están producidos por Andrés Levín. La cantante y compositora Cucu Diamantes trajo al compositor cubano de Semer Bueno a Nueva York. Trabajaron en conjunto la concepción de una banda. Después Bueno se fue, siguió su carrera en solista. Pero bueno, Pedrito Martínez y Xiomara Laugar conformaron lo que sería después Yerba Buena. Una tremenda banda venezolana, latinoamericana, cubana y también colombiana. Hacen soca caribeño, bugalú, cubano, hip hop, de todo. Es una banda que, bueno, en el disco President Alien, la verdad que sacaron patente de banda grande, tienen temas buenísimos. Nos vamos a ir al encuentro de Yerba Buena con el tema, primero Follow Me y después Rompe el Cuero. Dos temas de ese President Alien, el primer disco de Yerba Buena. Para el Chaco esto, ¿eh? Yerba Buena. Después de nuestro periplo con Yerba Buena, dedicado con dedicación exclusiva para el Chaco, también se lo dio Papa Orbe, me dice acá, el líder de Radio Malanga también le pasó Yerba Buena y le llenó la cabeza de música. Nos ponemos de pie, nos vamos a escuchar a Graciela Juárez, Chela para nosotros, con Estudiantina. Estudiantina de Matilde Alba Swann. Usted me ha puesto 9, pero yo necesito 10 para eximirme. Por mí no importaría, conozco la materia y sé que me castiga porque soy distraído, porque a veces no atiendo. Pero si usted supiera las cosas hermosas con que sueño mientras usted explica. Desde este banco mío se ven tan bien las nubes, los pájaros, el cielo. Y usted me ha puesto 9, un punto más apenas. Es que nunca ha probado fugar por la ventana prendida de las trenzas azules de una ráfaga. Por mí no importaría, pero mi madre quiere que yo sea ingeniero. Mi gente es muy pobrísima, tan estrecha mi casa, tan bajas las paredes, sin luz, tan sin ventanas. Yo no podría soñar allí las cosas hermosas con que sueño, sentado aquí en el aula, su voz como un susurro lejano que me acuna. Es que a veces no puedo dominar estas alas y me suelto y me llevan y usted me ha puesto 9, un punto más apenas. Mi madre es muy pobrísima, quizás razón de sobra para que yo me aplique. Es que mi nuevo corazón, ya mártir de poesía, palpita todavía una rítmica ausente de deberes. Cuando sea más viejo, tendré mejor conducta y seré ingeniero, aunque no me exima. Y aun cuando me aplace, si es que rindo a la hora de andar suelta la brisa y vuelen mariposas en torno a mi cabeza y canten en mis ramas florecidas de adentro los pájaros que arrullo mientras usted explica. Porque mi madre quiere, seré ingeniero un día y seguramente al lado del remanso de ensueño en que reviva, también para esa fibra severa que hoy le dice golpeando, no lo eximas, habrá un sitio caliente de amor en mi recuerdo. Después de escuchar a Graciela Juárez, nos vamos a ir, ya que estamos medio electros hoy, nos vamos a escuchar a Steven Kapoor, es conocido como Apache Indian, es un cantautor británico, DJ de reggae, que en realidad es de familia india y negra. Kapoor se crió en Handsworth, en Birmingham, en Reino Unido, ¿no? Que es una ciudad, un área que está racialmente mixta, con grandes comunidades negras y asiáticas. De ahí surgió la banda de reggae como Steel Pulse, y a principios del 80 estaba trabajando con sistemas de sonido, bueno, y se dedicó a pasar música, de ahí a colaborar con bandas, hizo un montón de temas muy conocidos. En este está con una cantante que es Terishan Adivan, y vamos a escuchar de Apache Indian y Terishan Adivan, Sete. Hey, yo, yo. Preet, Apache Indian, Robbie Ball, Gobzi and crew. I bet you never knew. The girl shocking for true. Yo. Watch when she walk by. Chris, fine and thin. Yo. Shocking. Preet, Apache. Drop it in a style. Not a mercy. Sitting on a seat to buy and a car. Murder can't knowledge of this. you all the while. I tell you Chris and I wish I come with you all the while. I tell you Chris and I wish I come with you all the while. I wanna kiss you, wanna touch you, but I never would I rush you. Love your sexy body and I never would I cuss you. Nice and easy, easy. I beg you girl, don't you tease me, tease me. Sing. A girl with so much style, she wicked as a wild and a body profile. Just stunning, stunning, teacher burning, burning. Man running, running to get a look at the thing. I sing, nobody could have been. You're loving something like the king in the ring. AP talking, you hear me sister. Only one girl alone could have waited for me ring. Pasó o pudo pasar lo que sigue y que se llama elecciones insólitas. No está convencido. No está para nada convencido. Le han dado a entender que puede elegir entre una banana, un tratado de Gabriel Marcel, tres pares de calcetines de nilón, una cafetera garantida, una rubia de costumbres elásticas o la jubilación antes de la edad reglamentaria, pero sin embargo no está convencido. Su reticencia provoca el insomnio de algunos funcionarios, de un cura y de la policía local. Como no está convencido, han empezado a pensar si no habría que tomar medidas para expulsarlo del país. Se lo han dado a entender, sin violencia, amablemente. Entonces ha dicho: en ese caso, elijo la banana. Desconfían de él, es natural. Hubiera sido mucho más tranquilizador que eligiese la cafetera, o por lo menos la rubia. No deja de ser extraño que haya preferido la banana. Se tiene la intención de estudiar nuevamente el caso. Nos ponemos de pie para escuchar a dos talentosos jóvenes de acá y de allá, del mundo en general. Nazareno y Zadkiel Rodríguez de Biase, los hijos de Coco, de nuestro amigo, que son súper talentosos y nos honran con su talento. Cuando se enteraron, silencio. Nadie se animaba a emitir juicio alguno. Por allá, a lo lejos, algún vecino gritó: ¡vagos irrespetuosos! Nadie se percató de que sus manos también se habían manchado y las hojas que gritaban del otoño susurraban coordenadas. En los ojos de nuestros protagonistas se leían hojas en blanco, dijo el bibliotecario del barrio, pero la fotografía que sacó Martín, el hijo del carpintero, demostraba que esas hojas no estaban vacías, al contrario, se podía leer muy claramente un manifiesto, en letras muy pequeñas, imperceptibles. ¡Vagos irrespetuosos!, volvió a gritar algún vecino anónimo entre la multitud. Por la tonada de su voz y la raspada que generaba en la garganta, debía ser José el Tuerto, hijo y padre del barrio. Su biografía está en los pozos de la calle Rosales. Perdón, me distraje. Decía que en los ojos de nuestros protagonistas se leía un manifiesto enorme, incomprensible. En el revuelo que habían generado y las manos que yacían manchadas, nadie los escuchó. Ellos, sin embargo, continuaron con su instinto, recibiendo comentarios innecesarios y cada tanto fotografías que denotaban su ser además poco escrachable. Caminando a veces a los altos y otras tropezando, pero siempre, aunque arrastra sea con el pálpito delante y la estrella por parir, ellos buscaban la raíz del fuego. Vení, vení, vení, vení acá, agachá la cabeza, vení acá. Muerde con latente rencor el poder sobre los vivos y carcome la carne de los que sueñan el amor. Sueño la vida siempre más allá de mí y hablo con idiomas del futuro, del pasado o de otro lugar y nadie me entiende, ni siquiera yo cuando me escucho o me veo en el espejo sonando tan lejano, tan distante, tan y tan poco acá. Vuelvo a caer a tierra, ¡pum!, y me deprimo de las palabras que aún no se inventaron y de los colores que no había descubierto y de las personas que no nacieron y de las que jamás van a nacer. Esa es la historia de mi sangre, que siempre recorre mi cuerpo, de cabeza a pies y de pies a cabeza. Se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, sé que se repite, pero nunca acabo de soñar y despertar. Sueño y muero. Ese es mi baile, mi forma de caminar. Caminan solas. Les pregunto que a dónde vamos, me ignoran, insisto. La izquierda me responde que está segura y la derecha no quiere transar. Primero se mueve esta y luego aquella. Una y una, ¿a dónde vamos? Pido permiso para entrar en mi cabeza. Golpeo algunas veces, pero no me atienden. Están durmiendo la siesta. Hay una de esas persianas viejas que justo antes de bajarlas por completo se ve una organización equidistante de rectángulos por donde se filtran los haces de luz. Quisiera meterme por uno de esos y despertarlos, decirles que ya pueden abrir las ventanas, que hay sol. Yo debo tener algunas de esas persianas porque no siento que haya sol. ¿Acaso me he vuelto piedra? Me gustaría decirles que las piernas siguen caminando, y que no sé a dónde vamos, pero que afuera es de día, que hay sol, que algunos telones se cerraron y otros se cayeron y que detrás hay sol, sol de un domingo de siesta. Puedo imaginar mil palabras en cada gota que transpira el mundo y al final el viento las seca, como dejándolas sin sentido. Nazareno y Zadkiel, súper talentosos y están en La Mestiza. Ahora por primera vez en nuestro programa nos vamos a ir al encuentro de un gitano increíble que fue muy famoso, que nunca pasamos en el programa. Se llamaba Pedro Pubil Calaf, pero lo conocían como Peret. Era de Mataró, de Barcelona, había nacido en el 35 y se nos partió, se fue en el 2014. Era un cantante, guitarrista, compositor de origen gitano. Y popularizó la música y el ritmo gitano en toda España, en especial en Cataluña, donde se adoptó como parte de su cultura con la denominación de rumba catalana, lo que después Dusminguet y todas las bandas harían en una segunda oleada, ¿no? Era muy chiquito cuando su papá se ganaba la vida como vendedor ambulante de telas, y Peret de pequeño lo acompañaba y en sus viajes comerciales por Cataluña y por las Baleares, por lo que fue muy poco a la escuela. Parece ser que aprendió a leer de forma autodidacta leyendo los carteles. Desde chiquito tocaba la guitarra y el cante gitano. A los 12 formó un dúo con una prima suya, se llamaban los Hermanos Montenegro. Debutaron en un teatro en el Tívoli de Barcelona, en un festival. En el 47, de manera casual, grabó un disco que pasó totalmente desapercibido por el mercado. Así que sobrevivía como vendedor ambulante. Incluso estuvo acá en la Argentina, pero no para cantar, sino para negociar con sábanas. Ocasionalmente actuaba en locales de la costa catalana. Poco a poco su nombre se fue haciendo conocido en Barcelona, grabó un par de discos que sonaron bastante en las radios. Al poco se casó con Fuensanta, Santa, una gitana de la familia, a la que años más tarde dedicaría una de sus más populares canciones, que es Mi Santa. A mediados de los 60 dio el salto a Madrid, cuando fue contratado por El Duende, un tablao flamenco perteneciente a Pastora Imperio, de Gitanillo de Triana, y ahí se inició su escalada. Bueno, El Muerto Vivo, del colombiano Gonzalo Arenas, grabó y bueno, tuvo mucho éxito, hasta Borriquito, que fue el tema, uno de los más conocidos, y Es Preferible Reír que Llorar. Son un montón de temas muy conocidos que quedaron en la memoria popular. Nosotros vamos a elegir para recordarlo a Pedro Pubil Calaf, a Peret, uno de sus últimos discos, el 2009, que el 2009 se llama De los Cobardes Nunca Se Ha Escrito Nada, donación de Marta Monsení y de Martín, seguramente, de Peret. Vamos a escuchar, a ver si lo encuentro acá, más o menos, a ver dónde está, está medio acá. Pascallet y no leo. Ah, La Chabola de Peret, que creo que en ese tema está con la Mari de Chambao. Así que elegí esos dos temas de ese disco, que está buenísimo todo el disco, pero bueno, para, no sé, para homenajear a un grande, un gitano de aquellos que formó y fundó en realidad la rumba catalana. Entonces, bueno, el Chaco fanático de él dice que lo vio varias veces con su banda, con su familia, al Peret, y un tremendo gitanito acá que nos visita por primera vez en La Mestiza. Entonces, Peret. Hello, Rasquillo. Cuando mueras, ¿qué arrastro? ¿Tú serás un cadáver, nada más? Oigan la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un viejo al que la suerte impía su rico bien la arrebató la perca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa y la gente murmuraba con misterio. Es un muerto escapado de la fosa. Rasqueño, cuando muero es que harás tú. Oh, rasqueño, cuando muero es que harás tú. Tú serás un cadáver nada más. Rasqueño, cuando muero es que harás tú. Con muchos esqueletos que salían bailando una sardana y mezclando sus voces de otra tumba con el croado de algún rango. Los pobrecitos iban mal vestidos con sábanas que a Doca habían robado, y el guardián se decía con recelo: estos muertos se me han revolucionado. Rasqueño, cuando muero es que harás tú. Oh, rasqueño, cuando muero es que harás tú. Tú serás un cadáver nada más. Rasqueño, cuando muero es que harás tú. Si no es bastante tétrica la historia, los fuegos fatuos se mezclan en el lío, armando con sus voces tenebrosas un cacao de padre, mi señor mío. Rasqueño, cuando muero es que harás tú. Oh, rasqueño, cuando muero es que harás tú. Tú serás un cadáver nada más. Rasqueño, cuando muero es que harás tú. No, no lo sé, yo no lo sé. ¿Qué es lo que haré? ¿Qué es lo que haré? Tan solo sé, tan solo sé. ¿Por qué no haré? No me emborracharé, no juntaré. Otra mujer no desearé. No estafaré, no mataré. Falso testimonio no cometeré. Ahora ya sé lo que seré. Cuando haya muerto, bueno, seré. Rasqueño, cuando muero es que harás tú. Oh, rasqueño, cuando muero es que harás tú. Tú serás un cadáver nada más. Rasqueño, cuando muero es que harás tú. Rasqueño, cuando muero es que harás tú. Oh, rasqueño, cuando muero es que harás tú. Tú serás un cadáver nada más. Me preguntan si me acuerdo y me asusta al recordar. Parece que fue ayer, todavía era un chiquillo. Era mi casita blanca, un palacio de dos pisos, que trabajando horas, horitas, horas y más horas, nos construimos nuestra chabola. Pero un día las máquinas vi llegar, nunca patas nos decían que el dueño mandó derribar. Añorada chabola, chabola querida, chin, chin, chin, donde pasamos lo mejor de nuestra vida. Añorada chabola, chabola querida, chin, chin, chin, donde pasamos lo mejor de nuestra vida. Chalas, cas, cas, cala, chalas, cas, cas, cala, chalas, cas, cas, cala, meu bem. Chalas, cas, cas, cala, chalas, cas, cas, cala, y cogimos toda nuestra cosa. Salimos a la calle para ver la demolición. Madrecita, qué tristeza la que yo sentía. Cada tabla que caía, lloraba y lloraba mi corazón. Mi hermano quiso gritar, mas yo le dije detente, los hombres llevan razón, vámonos a otro lugar. Nos consolamos cuando padre dijo que Dios da abrigo para según el frío. Hoy nosotros nos tendremos que abrigar con las ramas del jardín y para consolarnos hoy cantamos así. Añoraba Chabona, Chabona querida, chin, chin, chin, donde pasamos lo mejor de nuestra vida. Añoraba Chabona, Chabona querida, chin, chin, chin, donde pasamos lo mejor de nuestra vida. Chalas, cas, cas, cala, chalas, cas, cas, cala, chalas, cas, cas, cala, chalas, cas, cas, cala, chalas, cas, cas, cala, chalas, cas, cas, cala, chalas, cas, cas, cala, chalas, cas, cas, cala, chalas, cas, cas, cala. Y la mestiza comienza a despedirse, sigue bailando acá en el patio de tierra que tenemos al lado de la radio. No la podemos sujetar, está dando vueltas y más vueltas. Me olvidé de decir algo. Gracho me había mandado una nota que tenía que leer, que está buenísima, que es que hay, bueno, un tema en Inglaterra. Declararon que era hablar sobre material anticapitalista en la enseñanza, en los departamentos de enseñanza, se categorizó la idea como postura política extrema, que equivale a respaldar una actividad ilegal. El gobierno ha ordenado a las escuelas de Inglaterra que no utilicen fuentes de organizaciones que hayan expresado su deseo de acabar con el capitalismo. La guía del Departamento de Educación, emitida el jueves para líderes escolares y maestros involucrados en establecer el plan de estudios de relaciones, sexo y salud, categorizó el anticapitalismo como una postura política extrema y lo equiparó con la oposición a la libertad de expresión, al antisemitismo y al respaldo de actividad ilegal. La nota es muy larga, búscala en el Facebook, la subió Nat Benav, ahí, bueno, en theguardian.com. De UK, de United Kingdom Schools, pero bueno, es un poco romper con una tradición muy antigua que tenía la isla, porque en realidad Inglaterra y Gran Bretaña tuvo a los más grandes pensadores marxistas y a historiadores marxistas de toda la historia. Christopher Hill, Thompson, son dos de los de Hobsbawm, son tres historiadores marxistas que abrevaban en la historia de abajo y contaban una historia increíble, siempre viendo al trabajador y centrando toda la opción en la clase obrera, ¿no? Viendo la historia de la clase obrera y del movimiento obrera. Eso, del movimiento obrero. Eso hizo Inglaterra históricamente. Y hoy borran con el codo lo que escribieron con la mano y hacen esta burrada de declarar ilegal cualquier enseñanza que vaya en contra del capitalismo. Gracias, Grachu, por haberme mandado esta nota. Bueno, amigos, nos despedimos para Selvita, que está ahí reunida con todos, con Brian, con Delfín, Julita, con Juana, perdón, ya le dije dos veces, Julia me va a matar, con Juana. Bueno, están todas reunidos, comiéndose unos fatay ahí de joda, y nosotros le dedicamos un tema que nunca pasamos, Kid Abela, es una banda brasilera muy antigua, se llama Kid Abela y los Abóboras Selvagens, quiere decir los zapallos salvajes. Kid Abeja sería el niño abeja y los zapallos salvajes. En realidad es la banda de Paula Toller, una mina que tiene una voz increíble. Con Kid Abela nos vamos hasta el miércoles que viene. Nos encontramos acá en las chacras de 7 de la tarde a 9 de la noche. Siempre ahí estamos casi en punto. Nos despedimos y sigan escuchando la radio, que está buenísima toda la programación. Choro, sei que quase desespero, mas não sei porquê. muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer. Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? A vida é sempre um risco, eu tenho medo. Lágrimas de chuva molham o vidro da janela, mas ninguém me vê. O mundo é muito injusto, eu dou plantão dos meus problemas que eu quero esquecer.